es discotequeo. Par de volcar el sateo, activarle el pariseo. A ti te tengo en el galdeo. Desde hace rato, mami, ya te estás mirando en la esquina. Puteo seteando porque tú estás nebuleando. En el discotequeo, par de volcar el sateo. Activarle el pariseo, a ti te tengo en el galdeo. Desde hace rato, mami, ya te estás mirando en la esquina. Puteo seteando porque tú estás nebuleando. Ella rápido me posa y se pone poderosa. Esta requete rica, tú me entiendes, otra cosa. Por eso no cualquier titera, ella se la juega. Si en su cuerpo lleva fuego, todos se queman. Pero nada, aquí no viene a fantamearlo. Y no me vale la más linda, vale la que se va, se va. No importa que a la larga me tenga que enfangar. Si yo sé que al final voy a terminar relax. Oh yeah.